Bienvenidos. Este es el día número 167. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos con humildad y con fe el don del Espíritu Santo. Queremos acoger la palabra de Dios con la pureza, docilidad, amor y obediencia de la Santísima Virgen María. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 8. Eliseo dijo a la madre del niño que él había hecho revivir: «Parte ahora mismo con toda tu familia y emigra a donde puedas, porque el Señor ha llamado al hambre y ya viene al país por 7 años». La mujer partió e hizo lo que le había dicho el hombre de Dios. Emigró con su familia al país de los filisteos y se quedó allí 7 años. Al cabo de 7 años, la mujer volvió del país de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, el servidor del hombre de Dios. «Cuéntame», le decía, «las maravillas que ha hecho Eliseo». Y mientras le estaba contando al rey cómo Eliseo había hecho revivir a un muerto, la madre del niño que él había hecho revivir vino a reclamar al rey su casa y su campo. Gehazi dijo entonces: «Rey, señor mío, esta es la mujer, y aquí está el hijo que Eliseo hizo revivir». El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Luego puso a su disposición un eunuco al que ordenó: «Que se le restituya todo lo que le pertenece, con todas las rentas del campo, desde el día en que dejó el país hasta ahora». Eliseo se dirigió a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo. Cuando le avisaron: «El hombre de Dios ha venido hasta aquí», el rey dijo a Hazael: «Toma contigo un presente, ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él a ver si me restableceré de esta enfermedad». Hazael fue al encuentro de Eliseo llevando como presente 40 camellos cargados con lo mejor que había en Damasco. Al llegar se presentó ante él y le dijo: «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿me restableceré de esta enfermedad?». Eliseo respondió: «Ve a decirle: sí, te restablecerás, pero el Señor me ha hecho ver que morirá». Después fijó la mirada y permaneció así largo rato, y el hombre de Dios lloró. Hazael le preguntó: «¿Por qué llora mi señor?». «Porque sé el mal que harás a los israelitas», respondió Eliseo. «Tú incendiarás sus plazas fuertes, matarás a sus jóvenes con la espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas». Hazael replicó: «Tu servidor no es más que un perro. ¿Cómo va a hacer tales hazañas?». Eliseo respondió: «El Señor me ha hecho ver que tú reinarás sobre Aram». Él se alejó de Eliseo y fue a ver a su señor, el cual le dijo: «¿Qué te ha dicho Eliseo?». Él respondió: «Me ha dicho que te restablecerás». Pero a la mañana siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre el rostro del rey hasta que murió. Hazael reinó en lugar de él. El 5º año de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, inició su reinado Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel conforme a lo que había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una hija de Ahab, e hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a Judá a causa de su servidor David, según la promesa que le había hecho de darles a él y a sus hijos una lámpara para siempre. En ese tiempo, Edom se rebeló contra el poder de Judá y se estableció un rey. Joram partió entonces para Sair con todos sus carros de guerra. Por la noche se levantó y derrotó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros, pero las tropas huyeron a la desbandada. Así se independizó Edom del poder de Judá hasta el día de hoy. En aquel tiempo también se rebeló Libna. El resto de los hechos de Joram y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joram se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su hijo, Ocosías, reinó en lugar de él. El duodécimo año de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, inició su reinado Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri, rey de Israel. Siguió el camino de la casa de Ahab e hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como la casa de Ahab, porque estaba emparentado con ella. Él fue con Joram, hijo de Ahab, a combatir contra Hazael, rey de Aram, a Ramot de Galaad. Pero los arameos hirieron a Joram. El rey Joram volvió a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramá, cuando combatía contra Hazael, rey de Aram. Entonces, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. El profeta Eliseo llamó a uno de la comunidad de profetas y le dijo: «Ajústate el cinturón, toma contigo este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Luego entra, sácalo de en medio de sus camaradas y llévalo a la habitación más retirada. Toma entonces el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así habla el Señor, yo te he ungido rey de Israel. Después, abre la puerta y escapa sin detenerte». El joven profeta partió enseguida para Ramot de Galaad. Al llegar, encontró a los jefes del ejército que estaban reunidos y dijo: «Tengo un mensaje para ti, jefe». «¿Para quién de nosotros?», preguntó Jehú. Él respondió: «Para ti, jefe». Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te he ungido rey del pueblo del Señor de Israel. Tú acabarás con la familia de Ahab, tu señor, y yo vengaré la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores del Señor derramada por la mano de Jezabel. Toda la casa de Ahab perecerá. Extirparé de la dinastía de Ahab a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Trataré a la casa de Ahab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como a la casa de Baasa, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, los perros la devorarán en la parcela de Israel y nadie la sepultará». Enseguida abrió la puerta y escapó. Cuando Jehú salió a reunirse con los oficiales de su señor, le preguntaron: «¿Hay alguna novedad? ¿Para qué vino a verte ese exaltado?». Él les respondió: «Ustedes conocen a ese hombre y su centinela». Ellos dijeron: «No es cierto, explícanos qué pasa». Entonces él les replicó: «Esto es todo lo que me dijo. Así habla el Señor, yo te he ungido rey de Israel». Inmediatamente ellos tomaron cada uno su manto y los tendieron a sus pies encima de las gradas. Luego tocaron la trompeta y gritaron: «Jehú es rey». Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Este, con todo Israel, estaba defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. pero tuvo que volver a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido los arameos mientras combatía contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo: si realmente están de acuerdo, que nadie escape de la ciudad para llevar la noticia a Israel. Luego subió a su carro y partió para Israel, porque allí guardaba cama a Joram, y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitarlo. El centinela que estaba apostado en la torre de Israel, al ver venir la tropa, dijo: «Veo una tropa». Joram ordenó: «Toma un jinete y envíalo a preguntar si todo va bien». El jinete partió al encuentro de Jehú y dijo: «Así habla el rey. ¿Va todo bien?». Jehú replicó: «¿Qué te importa a ti si todo va bien? Colócate ahí detrás». El centinela, mientras tanto, avisó: «El mensajero los alcanzó, pero no regresa». El rey envió un segundo jinete que los alcanzó y dijo: «Así habla el rey, ¿va todo bien?». Jehú replicó: «¿Qué te importa a ti si todo va bien? Colócate ahí detrás». El centinela volvió a avisar: «Los ha alcanzado, pero no regresa. Por el modo de conducir, parece Jehú, porque maneja como un loco». Joram ordenó: «Enganchen mi carro». Cuando lo engancharon, Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro al encuentro de Jehú. Lo encontraron en la parcela de Nabot de Israel, y apenas Joram vio a Jehú, dijo: «¿Te va bien, Jehú?». Este respondió: «¿Cómo me va a ir bien, mientras duren las prostituciones de tu madre Jezabel y sus innumerables brujerías?». Joram volvió las riendas y huyó, diciendo a Ocosías: «Traición, Ocosías». Pero Jehú, que había tendido su arco, hirió a Joram en plena espalda. La flecha le atravesó el corazón y él se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su escudero: «Levántalo y arrójalo en la parcela del campo de Nabot, el israelita. Acuérdate que cuando tú y yo cabalgábamos a la par detrás de tu padre Ahab, el Señor pronunció contra él esta sentencia: ¿No he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo del Señor? Yo te daré tu merecido en ese mismo campo, oráculo del Señor. Ahora, levántalo y arrójalo en esta parcela, conforme a la palabra del Señor». Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Hagán. Jehú se lanzó en persecución de él y ordenó: «Hiéranlo también a él». Lo hirieron sobre su carro en la cuesta de Gur, que está cerca de Ibleam, y él huyó a Megido, donde murió. Sus servidores lo trasladaron en un carro a Jerusalén y lo sepultaron en su tumba con sus padres en la ciudad de David. Fue en el undécimo año de Joram, hijo de Ahab, cuando Ocosías había comenzado a reinar en Judá. Jehú llegó a Israel. Cuando se enteró Jezabel, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. En el momento en que Jehú franqueaba la puerta de la ciudad, ella le dijo: «¿Cómo te va, Zimri, asesino de su señor?». Jehú alzó la cabeza hacia la ventana y exclamó: «¿Quién está conmigo? ¿Quién?». Dos o tres eunucos se inclinaron hacia él, y él les dijo: «Tírenla abajo». Ellos la tiraron abajo, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Jehú entró, comió y bebió, y luego dijo: «Encárguense de esta maldita y sepúltenla, porque al fin de cuentas es hija del rey». Pero cuando fueron a sepultarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Volvieron a comunicárselo a Jehú y él dijo: Así se cumple la palabra que el Señor pronunció por medio de Elías el Tisbita, en la parcela de Israel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre los campos, de manera que no se podrá decir, es Jezabel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos del 1 al 19. Hijo mío, si te has hecho garante de tu prójimo y has estrechado tu mano en favor de otro, si te has enredado con tus palabras y te has dejado atrapar por tu propia boca, entonces, hijo mío, obra, sí, para librarte, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve a echarte a sus pies e importúnalo. No concedas descanso a tus ojos ni reposo a tus párpados. Líbrate como una gacela de la red y como un pájaro de la mano del cazador. Fíjate en la hormiga perezoso. Observa sus costumbres y aprende a ser sabio. Ella que no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, se provee de alimento en verano y junta su comida durante la cosecha. ¿Hasta cuándo estarás recostado, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco, descansar otro poco de brazos cruzados. Así te llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado. Es un infame, un malvado el que tiene la boca llena de perversidad. Guiña el ojo, toca con los pies, hace una seña con los dedos. En su corazón depravado maquina el mal, siempre está sembrando discordias. Por eso llegará a su ruina de repente, será destrozado de improviso y sin remedio. Hay 6 cosas que detesta el Señor y 7 que son para él una abominación. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. El corazón que trama proyectos malignos, los pies rápidos para correr hacia el mal, el falso testigo que profiere mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 34. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Pero cuando Él diga, todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que le ha sometido todas las cosas. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a cada instante al peligro? Cada día yo me enfrento con la muerte, y esto es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué he ganado si solamente por motivos humanos yo tuve que luchar con las fieras en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más, porque hay algunos entre ustedes que todavía no saben nada de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.